El acto de militares y civiles por el sexto aniversario de la victoria en el combate de disparo de cañón a la isla Yeongpyeong tuvo lugar el día 23 en el distrito Gangyeong de la provincia Hwanghae del Sur. Tomaron parte el jefe del cuarto cuerpo del Ejército Popular de Corea, el presidente del comité partidista de esa provincia, participantes en ese combate y otros militares, y funcionarios y trabajadores de distintos sectores del distrito Gangyeong. Antes de iniciar el acto, trabajadores del distrito felicitaron calurosamente a los militares que habían hecho méritos en el combate referido, poniendo en sus cuellos los colgantes de flores y ofreciéndoles ramos de flores. En el acto, los oradores dijeron que la victoria en dicha batalla es el gran triunfo de la idea y el espíritu del potente ejército revolucionario del Monte Baekdu de defender a riesgo de la vida a su líder, a su comandante supremo. Y también es la victoria de la convicción y voluntad de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de uno contra 100 enemigos que no perdonan jamás a los que tocan nuestra soberanía y dignidad. Terminado el acto, hubo una función de felicitación de los miembros del Grupo de Propaganda Artística de la Unidad Militar y del Grupo de Agitación Artística Móvil del Distrito Gangyeong.